Noelle Coach. Estoy en el corner esperando que me llegue el pastel. La jerga por la que transito superó ese nivel. Hoy salgo menos, pero si salgo no es pa' perder. Soy todoterreno, no cambia nunca mi parecer. Tengo una familia muy grande que debo mantener. Y unos negocios en la calle que debo mantener. Esta mierda no es ATP, no suena en la matiné. Y si la gorra me persigue porque me amotiné. Quiero que mi hijo se quede con mi revólver sin cómplice. Hoy vuelvo al barrio solo en el amanecer. Lo estoy haciendo para que quede conforme. De frente a la calle siempre, barra de un hombre. Llamé a mi madre para pedirle perdón, porque ella es tan buena que no se merece un hijo como yo. A veces me lleva el diablo como un pichón. Termino como siempre, alcoholizado y en prisión. Por esa noche que pasamos juntos, en plena Navidad vendiendo dentro el punto. Por mi familia y hoy brindo por mi difunto. Por tus hijos de puta que andan sueltos por el mundo. Pa' mí hacer esta mierda es fácil, me sobra poder. Es un combo, lo hago por dinero y por placer. Me sobra clase pa' poderme sostener. En el game yo no soy fair play, solo sé meter. Me levanto y me prendo uno de 3G y quedo en 3D. Marihuana otra vez. Por el barrio todos me tratan de usted. Yo no sé cómo hacer pa' josear con el José. Hace tiempo que no charlo con la Tana, porque ahora ese trabajo ya se lo dejé a mi pana. Ahora paso libre, limpio por la aduana, escuchando mi tema, ese que tengo con el mala fama. El barrio tiene claro lo que voy a hacer, antes que me maten en la calle a tiro como Andrés. Fumando nieve arriba de un Mercedes Benz, o encerrado con perpetuo antes de que termine el mes. Eso no es música, es droga.